comienzo. Un poco mejor. ondas. No se puede apagar. Batero. Rey, rey batero. Rey, rey batero. Golpe de travieso. Hacer ritmo en una vieja cabaña detrás del río. Pray, pray, pray.